Miko, ey, Miko, brr, it's baby Miko. Tu mirada es profunda y la mía es penetrante. Yo siento que te conozco de antes. Me dijo que nunca había estado con un cantante. Nah, no te creo. Que se joda, mami, voy pa' dentro, feo culpelo. Ey, pa' que te venga rápido, no necesito lelo. En todos mis videos te pusieron de modelo. Dame booty, dame cara, dame pelo. Wow, ella no es puta, ella es mujer alegre, fina. Pero le gusta la calle PR, diva. Se tira hombres y también mujeres, es mía. Cuando me pide que la grabe, pues dale. Me gustan las bichas y las yales, kinky salvaje. Tímida pero no cuando me pide que baje. Vamos a pelar la Rimi, te quité lo de Timmy. Me dejo el número, el teléfono en el Dr. Simi. Yo voy a ser tu baby mother como yo en Chimi. Es del West, picochita, está rico mini. I know you wanna see me. Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer. Sí. Oye, si las más putas son las más finas. Si las más putas son las más finas. Si las más putas son las más finas. Si las más putas son las más finas. Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Ay, ay, me gustan las suciedades. Baby, how about you? Tengo el bicho afeitado y cabezón como cayú. Besitos en el cuello, besitos en el toto. No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loco. Dale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador. De espaldita y a la vez el vibrador. El polvito en la mañana, le digo al despertador. Todo el mundo habla, pero están despertador. Ay, ay, se preguntan cómo nos comunicamos. Ay, mejor ni le contamos. Dile que de una conectamos. Hey, y que chingando nos matamos. Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas. Bien arrebatado chingando en casa de tu hermana. Yo soy tu bambino, tú eres mi villana. Vamos a hacerlo hoy, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ey, por la forma en que me chinga, a veces pienso que me ama. Ey, la IP tiene cuarto, tiene lo de ella, hace lo que le da la gana. Mami, hoy voy a enseñarte cómo es que un culo se mama. Dame acá, ven aquí, baby, ponte en cuatro, dale. Oye, esto es para todas las bebesotas del mundo entero. Que están bien ricas, que tienen lo de ella. Y que viven como les salga de los ovarios, de los cojones, donde sea. Vamos todo el mundo a putear, que se joda. De parte del conejo y yo Mico. Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey, mami, sé tú. Y que se joda. Y que se joda. Hablarle de ti, que no le hables de boda. No, no le hables de boda. Mami, sé tú. Y que se joda. Y que se joda. Hablarle de ti, que no le hables de boda. No, no le hables de boda. Ay, dime. Bueno, tú sabes que a nosotros nos importa un bicho lo que ustedes piensen, ¿verdad? Ah, ok. Tato.